juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen domingo, si me permiten decirle, muy buen domingo, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, y es un buen domingo porque ahora, cuando estábamos entrando al estudio de la radio, ya veíamos que empezaba como una resolana, se mantiene el viento, alguna llovizna, pero seguramente que en un rato ya podremos recuperar nuestra presencia en la calle. Bueno, te saludamos al compañero Ciro en controles, manejando las perillas como un rey ahí, un capo. Un saludo también a los compañeros en planta emisora, a Wilfredo y a Vicente. Un saludo a Carlos Pérez, que hoy no nos va a estar acompañando. Hoy vamos a tener el gusto de hacer la audición con la compañera profesora Romy Silva. Y un saludo también a todas las compañeras y compañeros que se han estado comunicando con mucha bronca que no podrán realizarse alguna de las actividades. En particular, tengo que decirlo al empezar, Romy, porque sé que hay gente atenta escuchando, que desde Radio Rebelde diéramos la consigna, que lo de la actividad en la Cruz de Carrasco, que era la charla en la que íbamos a estar los dos por el tema del sí a la papeleta blanca, se postergó para el domingo que viene porque era imposible hoy, y los compañeros lo valoraban así, estamos de acuerdo, realizar esta actividad. Pero bueno, le damos la bienvenida y buenos días a Romy, que está acá en estudio con nosotros. Muy buenos días, un saludo bueno a todos los compañeros, uno particular a Guillermina, que fue su cumple hace poquito, el 30 de agosto. Bueno. Así que un feliz cumple para ella y bueno, estamos aquí en vivo acá en los estudios de la 36. Bueno, hay muchísimos temas. Primero, vamos a saludar también. Ayer tuvimos en el plenario de los jóvenes del 26 una tarde inhóspita, de temporal, y allí estaba la juventud del 26 reunida. Reflexionando, analizando, proponiendo y planificando. No acordamos ayer la salida de los jóvenes, pero capaz que mañana en la audición ya tengo el resumen, porque definieron muchas cosas de trabajo concreto en los frentes específicos en los que se mueven, pero también de aporte. El aporte que están haciendo, que es fundamental en la campaña electoral y en la lucha por el sí con la papeleta blanca, llevando este tema a los centros de estudio, ¿no? Cuando vos les decía ayer a los que dicen que los jóvenes no están para nada, acá están los jóvenes que están y están firmes, ¿no? Pero hoy queríamos dedicarle un tiempo a un tema que marcó políticamente la semana y nos parece que esclarece y marca a fondo esta etapa de lucha política y social en la que estamos comprometidos. Estamos hablando del documento firmado por 111 economistas y técnicos frente amplistas por el no. Nosotros dijimos cuando arrancó esta campaña que el tema de la seguridad social partía aguas. De un lado los que estaban con los trabajadores, del otro lado los que estaban con el capital. Y nos parece que realmente esto ha sido así, y esta es una demostración, Romy. Sí, acá hablamos de esa adhesión, donde está bueno recordar qué nombres aparecen allí, ¿no? Gabriel Odone, Mario Vergara, Fernando Lorenzo, Álvaro García, Pablo Ferreri, son entre quienes Jimena están... Jimena Pardo, bueno, son entre quienes figuran en esos 111, donde plantean ya de arranque, ¿no?, entre esos argumentos, expresan que si bien la reforma jubilatoria que aprobó la coalición de gobierno avanzó en algunos aspectos, no consiguió terminar con los principales problemas existentes del sistema previsional y además generó problemas nuevos. Y aclaran que el plebiscito no es la solución. Empezamos a encontrarnos acá con los mismos argumentos que la derecha, toda esa coalición de gobierno allí nucleada, sostienen para tirarse contra el plebiscito. Y esto muestra, cuando decimos que nos encontramos con esos dos grandes bloques, que más allá de los matices sostienen de fondo un mismo modelo económico. Esa falsa oposición que se genera muchas veces a través de los medios, de los propios actores, muestran que sostienen un mismo modelo económico. Por supuesto que acá queda la militancia, ¿no?, a tomar su decisión, trabajadores que además convencidos tuvieron en toda la etapa de recolección de firmas. Bueno, ¿qué posición tomarán? Algunas las conocemos porque las ferias nos hemos encontrado con ellos. Pero acá están quienes formarán parte de ese equipo económico y acá están quienes sostienen la misma posición que la derecha afirma. Es brutal y clarísimo lo que dicen. Cuando se refieren a la reforma de la seguridad social que llevó adelante el gobierno de la coalición multicolor, de la derecha, de la ultraderecha y del fascismo, como caracterizan algunos compañeros, dicen que esta reforma tiene aspectos positivos, algunos avances. O sea, atenti, atenti al grupo, o sea, a toda la gente que esté escuchando y a difundir esto. Los economistas que serán ministro de Economía, presidente del Banco Central, presidente del OPP, del futuro gobierno llamado Orsi, dicen que la reforma de la calle y de todo su de la calle, de Ojeda, de Manini, de Sanguinetti y de Pablo Mieres, no lo dejemos afuera porque tenga pocos votos, también estuvo en esa, tiene algunos aspectos positivos, pero que no resuelve todos los problemas de la ciudad social. La crítica que le hacen, esto hay que escucharlo, la crítica que le hacen es que no fueron más a fondo. Es muy duro, es muy fuerte, ¿no? Entonces, claramente, esto es lo que piensa este sector determinante del Frente Amplio, porque tenemos que decir que a este documento y a estos que firmaron el documento los apoyó explícitamente y concordó con ellos el candidato a la presidencia, llamado Orsi. Bien. Estaría bueno también que dentro de las propias filas, bueno, qué posiciones, ¿no? Porque esto le generó a la interna, bueno, toda una problemática con distintas posiciones que se fueron expresando. Pero entre esos argumentos en lo que venimos, sostienen que la promesa del plebiscito de jubilarse a los 60 años no se cumple para la mayoría de quienes trabajan, que a esa edad no consiguen reunir el mínimo de 30 años de aporte que exige la ley para jubilarse, un problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales. Esto muestra una realidad brutal del país que está vinculada a las políticas económicas directamente, donde la gente, bueno, recurre a un trabajo totalmente intermitente, la changa es ese trabajo zafral que no le permite acumular, ¿no?, en los años para jubilarse, lo que conocemos también, bueno, el trabajo en negro, pero ese trabajo intermitente, ese trabajo que no existe para muchos uruguayos por meses, que lo lleva, algunos hablarán del emprendedurismo, pero que realmente lo lleva, bueno, a hacer malabares y ver las changas. Ese es el gran problema que existe frente al que no hay solución, porque sus propuestas económicas no van a generar fuentes genuinas de empleo. Entonces eso se va a seguir repitiendo. Creo que vale la pena señalar esto, que esto que vos leíste, que firman Vergara, que firma Pablo Ferrari, que firma Odone, que firma Jimena Pardo, que firman las cabezas del equipo económico de Yamandú Orsi, es lo mismo que dice Álvaro Delgado, Azucena Arbeleche, Rodolfo Saldain, Luis Lacalle Pou, cualquiera de los que están en la vuelta defendiendo la, atacando el plebiscito de seguridad social. Entonces, reconocen que la gente no puede juntar los años, pero, a ver, ¿por qué es eso? Por el modelo económico vigente, por la política económica que han llevado adelante en las últimas décadas. Entonces, al problema no se lo resuelve atacando las causas, se lo resuelve castigando más a los que sufren el problema. Es muy fuerte esto, muy fuerte. Bueno, ya que estás comentando eso, te voy a agregar algo más del documento, donde dicen, según estos economistas contrarios a la reforma, que se busca impulsar a través de este plebiscito. Dicen que el salario mínimo nacional es una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno, por lo que no implica ninguna garantía de que las pasividades mínimas aumenten su poder de compra, ni siquiera que lo mantengan, tal como pasó hasta el 2004, cuando se castigaba el salario mínimo nacional para frenar el gasto en jubilaciones y pensiones. Así, en este punto, ¿no?, plantean que la papeleta supone un riesgo. Un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del salario mínimo nacional, perjudicando a las y los trabajadores de menores ingresos. ¿Qué te parece? Me parece que están diciendo lo que quieren hacer. O sea, es brutal. Esto es es casi pornografía en política, ¿no? Porque los tipos te dicen, vamos a hacer gobierno, porque dicen que van a ganar, van a ser el equipo económico y anticipan lo que van a hacer. Lo que borran del mapa, y evidentemente parece que ellos cuentan con que no va a haber lucha popular, que no va a haber enfrentamiento con los trabajadores, pensarán que de repente le atarán las manos a todo el PICNT junto, a toda la clase trabajadora. Me parece que no, porque ya este plebiscito por el sí está demostrando que empiezan a romperse algunas represas que estaban conteniendo la lucha de los trabajadores y del pueblo. Entonces, lo que están diciendo, y esto es importante para razonarlo sin agredir a ninguna de la gente con la que nos encontramos en la calle, hay miles y miles de compatriotas que son compañeros que te dicen todavía, che, pero yo ya sé, pero al final quiero votar lo menos malo. Ahora, lo menos malo es esto, pensemos para octubre, que vamos a ir después reflexionando ese tema. Y no se quedan acá estos señores. Sigue. Bueno, siguen los argumentos. Dicen que el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más el déficit previsional actual. O sea que hay más problemas. Dice que en 15 años se van a agotar los fondos. Esto es brutal. Esto es una mentira. A ver, después vamos a leer lo que dice una persona que está vinculada al Frente Amplio, el economista Notaro, cómo califica a estos pseudoeconomistas, ¿no? Esto es mentira. Esto no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis. Porque se saltean números y se saltean hechos. El BPS, a partir de que eliminemos las AFAP, va a empezar a recibir por año este año hubiera recibido 1.400 millones de dólares, que son los que les transfiere a la SAFAP, a costo del BPS. El costo que tiene la reforma que impulsamos nosotros son 460 millones de dólares. O sea que lo que va a recibir excede largamente el costo que tiene. Es más, con lo que va a recibir, hasta puede prescindir de la asistencia financiera que hoy recibió de rentas generales. Y se comen otra cosa estos muchachos, que a partir de que porque a partir de que empieza a recibir el BPS todo ese dinero, funciona a pleno una de las características del régimen que nosotros defendemos, que es el carácter intergeneracional. Porque los que hoy están aportando es para sostener las prestaciones que se brindan hoy, que como vemos, con lo que aportan va a sobrar. Y después vendrán otros que seguirán aportando y todo el aporte va a ir para el BPS. O sea, yo no soy economista, es verdad, terminé todo el liceo y en mi época eran preparatorios. No fui nunca muy bueno en matemáticas, pero esta cuenta la saca hasta un botija escuela. Esta gente no es que saque mal las cuentas, mienten descaradamente para defender a sus patrones, que son el sistema financiero y el gran capital. Y continúa, ¿no?, en ese documento los argumentos, también con argumentos que ya hemos escuchado que la derecha ha impulsado en torno a lo que es la posición contraria a este plebiscito. Nuevamente está acá en esta nota. La promesa dice de que mayores pasividades va a generar impuestos adicionales, ¿no? Sí. Entonces, acá nuevamente se cae en esa idea de amenazar y amedrentar a la gente de quienes quienes hablan de que no se puede aumentar las pasividades, si hablamos de pasividades sumergidas, quienes viven con más de 300.000 pesos dicen que no se puede aumentar las pasividades porque va a aumentar los impuestos. Y no se tiene en cuenta también en estas situaciones, bueno, cuánto nos ha generado el costo del tren de UPM, cuánto nos generan de sacrificio fiscal que le llaman las exoneraciones que gozan todas las empresas que se vienen a instalar en nuestro país. En ningún momento se plantean, bueno, grabar a estas empresas para que rentas generales acumule y destinarlo luego a lo más justo, ¿no? Que hablamos de la seguridad social. No se plantean en ningún momento esa propuesta y sí está con que se va a aumentar el IVA de un 22 a un 35%. Otra mentira insostenible. Ayer Notaro le contestaba al presidente del BPS que decía que iba a subir el IVA, que iba a aumentar el costo de la canasta familiar, y le dice, mire que los productos básicos no tienen IVA, la yerba, porque hablaba de la yerba, no paga IVA, y lo perdona, pues usted en realidad no se equivocó, lo que usted dice es fruto de su ignorancia, o sea, ubicó que no era ni mala intención, que el tipo no sabe y habla sin saber. Pero hay otro párrafo, que yo no sé si vos lo tenés subrayado, que es el que habla de los privilegios de la caja militar. Sí, plantean también que este plebiscito deja blindados en la Constitución los privilegios actuales de la caja militar. Acá, bueno. No. Esto supera, yo lo decía en la audición del viernes, pero esto supera todo. Porque, primera cosa, estos señores que firman esta carta fueron parte del equipo económico que, por ejemplo, eliminó el IMABA, el impuesto a los bancos. A ver, muchachos, con lo que creo que en aquel momento el IMABA eran como, cuando lo suspendieron, creo que eran, sí, cerca de $200 millones. Hoy los bancos han incrementado sus ganancias exponencialmente, o sea, de ahí podríamos sacar una parte importante para que no se asusten tanto ellos con el costo y el gasto que va a tener esta reforma que hacemos nosotros. Ahora, como vos decías, Romy, a los bancos nada, no los toques, por favor. A los bancos les diste todo lo que implicó la bancarización obligatoria, hiciste pasar toda la economía del país por los bancos, obligaste hasta el más pobre a ser cliente de un banco, pero no le vayas a poner un impuesto. Ahora, no le vayas a subir las jubilaciones a los que ganan 17.000 pesos, porque es un crimen de lesa humanidad, parece. Pero estos señores que dicen que esta reforma que proponemos nosotros, los tres puntos, brindan los privilegios a la caja militar, yo digo, no saben leer, y como saben leer, tengo que decir que mienten descaradamente, que esto raya en la inmoralidad. Porque además, ¿quiénes dicen eso? Los que fueron parte de un gobierno que durante 15 años no tocó los privilegios de la caja militar. Y votabas en el equipo de la bancada, Romy, y te acordás lo que fue los dos debates que se dieron. Y acá vamos a poner también sobre la mesa esos debates. Cuando el ministro Astori estaba apurado por el déficit fiscal, inventó un proyecto de poner un impuesto a las jubilaciones altas de los militares por 2 años. Y no tocaba nada de la caja militar. Y avanzaba en un criterio inconstitucional de ponerle impuesto a las jubilaciones. Y nosotros no votamos ese impuesto trucho por 2 años, manteniendo y blindando todos los privilegios de la caja militar, como lo hizo el gobierno del progresismo, y exigimos que viniera la reforma de la caja militar. Los 5 años estuvimos pidiendo que viniera la reforma de la caja militar. Y vino la reforma, la reformista, podríamos decir, que por ahí los trolls de estos progresistas dicen que nosotros no votamos la reforma de la caja militar, y decimos, no solo la votamos. ¿Vos te acordás de aquella negociación que tuvimos en donde logramos mejorar algunas cosas, pero lo más grueso que proponíamos era que se equiparara el tope jubilatorio de la caja militar al del BPS? Y hubieron diputados del Frente que estaban de acuerdo. Y acordaron eso conmigo y lo fueron a discutir a su bancada. Y en la noche que se iba a votar, ¿Te acordás que hubo una reunión en el despacho? Y me transmitieron, Eduardo, esto no lo podemos votar, porque ya hubo un acuerdo con los generales que esto no se tocaba. Entonces, estos señores son los que acordaron con los generales no tocar los privilegios y nos quieren acusar a nosotros de blindar. Es mentira. En realidad, para reformar la caja militar, no necesitan ni reformar la Constitución. Es una ley. Se puede reformar la ley tranquilamente. Y a lo que se refiere, el que no perderán los derechos adquiridos, se refieren a otras leyes específicas que hablan de derechos de trabajadores. Sí, vale la pena eso que recordaste, porque viste que en esta memoria a corto plazo muchas veces hay cosas que se pierden y da lugar a la tergiversación también. Pero para ir cerrando con todo esto y este documento, algo muy triste también, ellos hablan del altísimo costo que va a tener el plebiscito y dice que esto va a generar que no se destinen recursos para atender otros problemas y otras necesidades sociales, como por ejemplo, dicen, la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados. Es realmente una posición bien jodida, porque vaya si la propuesta de este plebiscito lleva a por lo menos a contribuir, ¿no?, en el reparto de la riqueza, porque acá se habla de mejorar esas pensiones y jubilaciones que afecta a esos niños. Claro. Los niños son pobres porque viven en esos hogares sumergidos en la pobreza, donde además no llegaron en ningún momento las propuestas del Estado para tener una vivienda digna. La asistencia médica para tratar todas las dificultades que se presentan en esta etapa del crecimiento de la niñez y la adolescencia, lo que no llega a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ellos mismos inventaron, lo que no llega a través de una alimentación sana y saludable, en un país además donde no se producen alimentos y donde los salarios están sumergidos, ¿qué alimentación podemos hablar? Entonces, esto muestra que la pobreza infantil exige un abordaje macro donde este plebiscito contribuye a abordar el tema de la pobreza infantil. ¿Cuántas pensiones paga el BPS que contribuyen a esas familias y está mal que se les aumente esas pensiones? Entonces, estas propuestas que realmente sacan a luz para tirar contra el plebiscito son realmente propuestas que hacen y muestran lo que es gran parte del progresismo, que es una propuesta que retoma un modelo económico vigente, es una propuesta que no es de izquierda, y vale la pena recordarlo, porque cuando quieren hacer esa campaña y levantar al Frente Amplio como lo que no es, está difícil. Y vaya si esto debe ser analizado y puesto a la cabeza de la gente, para de aquí a octubre, en esta etapa donde sabemos se va a elegir la conformación del Parlamento, vaya si será clave el debate que se da en el mano a mano en cada uno de los lugares para que esta realidad llegue a la cabeza de tantas personas y sepan conscientemente qué es lo que van a estar votando. Y lo que planteamos, ¿no?, la posibilidad de en octubre tener un parlamento conformado por la izquierda frente a toda esta realidad donde ellos plantean que lo que se debe venir es el diálogo social y donde hay temas que se puede modificar a través de la legislación. La prueba está que en todo el tiempo de gobierno no lo hicieron y el diálogo social, a partir de este documento, queda claro con quién va a ser, ¿no? No es con los intereses de los trabajadores. Mirá, quiero leer algo que publicó ayer Jorge Notaro, acerca de quienes publicaron este documento. Dice, los 111 son la tecnocracia del Frente Amplio organizada. No son académicos ni de izquierda. Son tecnócratas que se autoperciben progresistas del viejo Frente Liber Sereni, hoy reciclados, apostando a ganador. Excepto dos o tres que tuvieron que buscar lugar a la sombra del PSU de Carolina porque los otros no los querían. Queda clara, dice, algunos changaron con el FA y se preparan para repetir. Otros aspiran a debutar. ¿Tienen que marcar presencia en la carrera hacia los cargos? Y termina, queda clara la lucha de clases. tecnócratas de altos ingresos que eluden los topes jubilatorios con la renta vitalicia contra trabajadores y pasivos de bajos ingresos. Si se aprueba el plebiscito, van a perder plata. Tienen derecho a defender sus ingresos. Y como acostumbran los privilegiados, lo hacen en nombre de los pobres. Esto lo dice el economista Jorge Notaro. Hasta ahora nadie lo había acusado de ultra ni de radical. Pero en torno a la reflexión que vos hacías, Romy, me parece muy importante profundizar en ella. Y hablar con los compañeros, hablar con los compañeros que nos encontramos en la calle, cuando dicen, a nosotros nos acusaron siempre de hacerle el juego a la derecha, ¿te acordás? Uh-huh. Ah, pero ustedes le hacen el juego a la derecha. ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Se puede construir la unidad para un proyecto de país con quienes defienden al sistema financiero y las AFAP? ¿Con quienes están a favor del gran capital y rechazan cualquier propuesta de cambio en favor de los trabajadores? ¿Qué tipo de unidad se construye? ¿La unidad para conseguir cargos? Porque nosotros peleamos y queremos construir una unidad para transformar esta realidad. Y sobre todo, hablar lo que vos decías en tu reflexión al final allí, en profundidad y con franqueza y al corazón de la gente. En octubre, y ahora ya vi una declaración de Carolina Cose donde plantea claramente que hay que prepararse para la segunda vuelta, o sea, está claro que no gana nadie en primera vuelta. Entonces, octubre se plantea como el momento en que tomamos dos grandes definiciones. La victoria de la papeleta del sí, y esto va a cambiar la realidad. Pero para sostener ese cambio precisamos fuerzas organizadas en todos los frentes, en todos los ámbitos. En el movimiento popular, en el movimiento social, a nivel del movimiento de trabajadores, en los gremios estudiantiles, como se está moviendo ahora, y también precisamos en el Parlamento fuerzas que defiendan, sin dudas, sin que les caiga la disciplina partidaria arriba, el triunfo popular con la papeleta blanca del plebiscito por la seguridad social. Por eso es tan importante que logremos sumar voluntades que se expresen en votos en octubre, en cualquiera de las listas de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Obviamente nosotros vamos a tratar de que tengan muchos votos en la lista 326, pero en cualquiera de las expresiones que tenemos como izquierda es muy importante conseguir el respaldo que nos permita tener un lugar para esa lucha también a nivel parlamentario. Creo que nos tenemos que ir a la primera pausa porque tenemos llamadas después y vamos a saludar a... Tenemos más gente en operadores ahora. Sí, un saludo a Lidia que está allí presente también con como, Ciro. Como todos los domingos. Nos vamos a la pausa y después volvemos ya con las llamadas para los compañeros del municipio G que están de Peña de la 326 el sábado que viene. Retomamos la audición del... dominical del Movimiento 26 de Marzo, hoy con la compañera Romy Silva acá en estudios. Le mandamos un saludo al compañero Julio González, que nos estaba justamente aportando materiales de lo que estamos hablando. Y ya tenemos en línea al primer compañero que sale por teléfono esta mañana, el compañero Luis Martínez, del local del ECOC y Soto, que el sábado que viene... Allí tenemos bruta actividad. ¿Cómo andás, Luis? Buenos días, Romina. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, ya preparándonos para el sábado que viene. Bueno, ¿cómo va a ser lo del sábado que viene? Bueno, mira, primero que decirte que después de haber escuchado a Romy leer el documento de estos inmorales, oportunista, no, es muy fuerte, va a ser difícil enfocarme en este tema, imagínate, pero ya el pueblo les va a dar un buen cachete en el sí, lo va a poner en sí. Su lugar y van a tener que ir a las 8 horas a laburar como todo mundo y aportar el 15% al Montepío como todos nosotros. Bueno. Muy bueno. Vamos a lo nuestro, que es la peña del próximo sábado. Que es una forma también de responderle a estos bandidos. Es una forma también de responderle a esta gente. Sí. Exactamente, y vamos a tratar de juntar a la máxima cantidad de gente posible acá en la barriada. Y bueno, va a ser el próximo sábado 7 a partir del mediodía. Nos estamos juntando todos acá. Ya a partir de las 12. Y otros compañeros, ya a partir del mediodía, las 12 del mediodía. Bien. Ya estamos arrancando. Nosotros vamos a arrancar más temprano para el medio tanque, ya cuando empiece a caer la gente, que ya haya algunos choricitos ya pronto. Y bueno, invitamos a vecinos de la zona acá, de Conciliación, de Verdisol, de Millacoc, aledaños, a los trabajadores de Río Gas y Acodique, si tienen posibilidad, que salgan a esta hora, que sea. Y bueno, ya en la parte cultural de este dúo de compañeros de Punta Espinillo, Miguel Rama. El Moncho Garrín va a estar acompañándonos también en el cálculo, en la parte artística. Julio Fernández, Héctor Vicente, vamos, contamos con él, y vamos a un artista local también, bueno, que nos puede acompañar con su música. Ah, muy bueno. Así que los esperamos a ustedes también, por supuesto, y para que nos acompañen. Ahí vamos a estar. Allí estaremos, Silvis. Bueno. Aprovecho un abrazo para vos, para tu compañera y toda la barra de Di la Vuelta. Bueno, muchas gracias, Rom, un abrazo para vos también. Y te esperamos entonces el próximo sábado a darte una vueltita. Luis, primero también felicitaciones por el muro que pintaron el otro día, vimos la foto ahí cerca del local. O sea que a partir del mediodía ya está el local abierto, la parrilla prendida exactamente. Y después se viene la parte cultural. La parte cultural. Y bueno, y en medio de todo eso vamos a estar hablando de los temas que nos convocan, la lucha por el plebiscito, la batalla electoral. Sí. Es una muy buena manera de marcar presencia en la zona también. Una muy buena manera, sí, aprovechar para desenmascarar a toda esta gente, ¿no? Que están apareciendo bajo las baldosas ahora. Sí. No, es increíble. Decime, bueno, pero ¿le van a colocar nombre al local también? Y vamos a homenajear colocando, claro, poner el nombre al local del compañero, el entrañable compañero Julián Suárez. Julián. Gran militante de la Unidad Popular, de la Coordinadora de Jubilados. Sin duda. El compañero que me pasó la posta del reparto de los diarios acá en la zona. Bravo. Que yo lo conocí justamente desarrollando esa actividad acá en la zona, al querido Julián, y bueno, lo vamos a homenajear poniéndole su querido nombre al local. Buenísimo, Luis, la verdad que un homenaje más que merecido, y además lo que hacemos siempre de ir reafirmando nuestra historia, que tiene raíces en compañeros como Julián, militantes ejemplares, ¿no? Así que la verdad que un justo homenaje. Sí, por supuesto. Esta semana ya vamos a invitar a su familia para que esté presente y a todos los amigos y compañeros de la zona. Buenísimo, Luis. Te agradecemos la participación. Un saludo a la gente del pueblo Ancina. ¿Cómo no? Que se quedan en el barrio. Sí. Y claro. Nos estamos viendo el sábado ahí en La Peña. Bueno, un abrazo grande, Eduardo y Romina, y los vemos el próximo sábado en La Peña. Ahí nos un estamos viendo. Gigante. Gracias. Saludos. Bueno, Romy, quedó el compromiso. El sábado sí. Vamos a estar allí. Ahí en la parrilla. Y Luis estaba un poco tibión con lo que estabas leyendo y creo que vas a leer alguna cosa más, así que Luis, preparate un vaso de agua fría ahí para calmarte. Estábamos, bueno, con este documento que sacaron los llamados Frente Amplistas por el No, y ellos hablan de llamar ese diálogo social, que ya sabemos lo que significan, y levantar lo que ellos consideran una reforma justa y sostenible, ¿no? Ese término sostenible. Es contra los pobres. Bien. Entonces vamos concretamente a lo que ellos consideran que es sostenible, porque actualmente están las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros del Estado, es decir, que son las rentas que pagan las AFAP a través del Banco de Seguros, ¿no? Estos datos son tomados del equipo de representantes de jubilados y pensionistas del BPS. Y plantea por allí, bueno, ¿qué pagan en cuanto a renta vitalicia las AFAP hoy en día? Entonces tenemos, menos de 2.830 pesos equivale a un 41.8% de total, que son 25.160 personas que reciben menos de 2.830 pesos. Perdóname, Romy. El 50% de los que cobran renta de las AFAP cobran menos de 2.000 pesos. Uh-huh. Bueno, son cifras contundentes. Sigamos allí. Bueno, entre 2.831 pesos y 5.660 son 11.768 personas y plantean que eso sería un 19.6% del total. Vamos o sea acá. Que el 70% de los que cobran rentas por las AFAP cobran menos de 2.000, menos de 5.000 pesos, ¿no? Bien. Esto, a ver, son cifras incontestables. Vamos a avisarle a Vergara y a... Capaz que no sabe Álvaro García que pasa esto, porque si no, no podría defender semejante injusticia. Y esto que es supuestamente sostenible en el tiempo, vamos a ver quiénes ganan entre 94.901 pesos y 113.200 pesos. Son 66 personas, un 0,1%. Y más de 113.200 pesos, son 53 personas, un 0,1% del total. O sea que los privilegiados son el 0,2% y el 99% son los perjudicados con el régimen de las AFAP. ¿Más claro? Imposible. Echarle agua. O sea, esto es lo que están defendiendo, este sistema es lo que están defendiendo quienes plantean el no al plebiscito de la seguridad social. No hay duda que quienes ganan con este sistema son los bancos y el sistema financiero. No es que ahorre el país. Y acordate, bueno, cuánto ganaba el gerente general de República FAP, ¿no? Que ganaba casi 600 mil pesos y se lo tuvieron que bajar porque era... Un millón y pico de pesos. Bueno, creo que se lo bajaban a 600. Bueno, me quedé corta todavía. Bueno, ahora vamos a ir al interior a un contacto con los compañeros del departamento de Soriano, que esta semana tuvieron la visita de dos compañeros de la dirección del 26, de Fernando Vázquez y Damián Ortiz, y estamos en línea con el compañero Raúl Perdomo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buen día, compañeros. Bien, bien, por acá, en un día también gris, y con la satisfacción de haber tenido una jornada el viernes espectacular. Salió muy buena jornada, tanto en los medios como con los compañeros. Mirá, ¿estuvieron recorriendo el departamento también? Perdón, no te escuché bien. No, si estuvieron en la capital, en Mercedes, y también estuvieron por el interior, creo. Se entrecorta la comunicación. Bueno, ¿ahora me escuchás? Capaz que intentamos llamar de vuelta o... Si no, hablo nomás y... Habla nomás, dale. Bueno, la verdad que una jornada muy buena. Arrancamos tempranito nomás en los medios, en los distintos medios, que como siempre, y es característico en los medios del interior, nos abren las puertas y que hablemos tranquilamente. Acá no hay censura, se puede hablar, y bueno, y la comunicación con la gente, que también da sus frutos. Y no, una jornada espectacular, lo vuelvo a repetir, tanto con los compañeros en la mañana acá en la ciudad de Mercedes, como cuando fuimos con los compañeros allá en Dolores, y también los medios allá de Dolores, también muy buena la jornada. Así que fue una jornada. En cuanto a medios de prensa, fue un 10. Y bueno, y después en la noche, bueno, y también, perdón, con el compañero allá en la ciudad de Dolores, con el compañero Mario Moreira, que se quedó el trabajo a futuro con varios compañeros ahí que se están por acercar ahí a la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, al 26 de marzo. La verdad que eso nos llena de orgullo, porque el trabajo del compañero que viene haciendo desde hace años repercute hoy en día con las actividades y el crecimiento de esta fuerza política de izquierda, que no está comprometida con ninguno de lo que hoy hay los intereses del gran capital, que hoy juegan todo para ahí, para el equipo contrario, hoy juegan todo para la derecha, para el gran capital, y se están olvidando de las ideas de izquierda. Pero volviendo a lo que aconteció el viernes próximo pasado, después acá en la ciudad de Mercedes tuvimos una reunión con compañeros y compañeras acá, y se acercaron también más compañeras. La verdad que fue una jornada muy fructífera. Y el tema que siempre pega es el tema de la seguridad social. La gente está muy, pero muy preocupada con esta onda, desde, como lo estaban diciendo ahí los compañeros, la verdad que es beneficiar con lo que están haciendo hoy día el gobierno, todo ese parlamento que hay disfrazado, está más preocupado por darle a los organismos internacionales todo lo que les piden, y se olvidan del pueblo uruguayo, pero olvidado completamente. Tratan de, con información falsa, con mentira, crear el miedo en la población, cuando ellos mismos están llenando los bolsillos o están llenando los bolsillos del gran capital, ¿no? Totalmente, tal cual. No sé si me escuchás, Raúl, pero ¿quedó alguna actividad planteada para adelante? Sí, el tema es un tema que es necesario seguir luchando, porque, lógico, los grandes medios están todos a favor de ese gran capital. Y como esos grandes medios no dan la posibilidad, o prácticamente es nula la posibilidad, de que la otra voz se escuche, la voz de los de abajo, porque ellos lo único que les interesa es el poder y estar bien con el gran capital. O sea, esto es como que si fuera una familia, ¿no? Se interesan más por lo que hay para afuera que por mantener una familia unida y que no pase zozobra los integrantes de esa familia. Así que el tema de la seguridad social es un tema que quedó ahí, y justamente estamos viendo con los compañeros de organizar una jornada de justamente de explicarle a la gente de por qué en sí acá se juega el futuro, no solo de lo que hay hoy en día, sino las futuras generaciones, de que lo que pretende este gobierno, los anteriores y todos los que están ahí, es abrirle la puerta a que si tenés... ¿Hola? Sí. ¿Te escuchamos? Hola. Sí, si tenés 150 años y estás más o menos bien, que sigas trabajando. Sí. Total, a ellos no les importa nada. Pero eso sí, toda la juventud que recién ingresa al mercado necesita tener experiencia. ¿Qué experiencia va a tener? Después que los que se jubilan pueden seguir trabajando. Sí, trabajando por necesidad. Se nos corta, che. Bueno. Necesidad. O sea, uno tiene que llegar a los 60 y se terminó. Después disfrutar un poco de la vida, de los pocos años que van quedando. Y no es posible que en una realidad como la que nos golpea, hoy en día tenés 35, 40 años y está dejando de lado. Ni qué hablar con más edad, ¿no? Totalmente. Che, Raúl, sabés que medio se entrecorta la comunicación, pero ya más o menos nos quedó claro. Ajá. Cómo fue la jornada con los compañeros, y bueno, y que quedó ahí un muy buen panorama para trabajar con todo hacia octubre. Así que calculo que nos estaremos viendo en cualquier momento para seguir con esa lucha, y supongo que querés dejar un saludo también a la gente que tenés por acá, porque ustedes, la agrupación de ustedes también tiene gente acá en Montevideo. Sí, hay muchos compañeros ahí, compañeros, sobre todo hay un ingeniero en tecnología ahí, el Chato ahí, es indispensable ahí en una fuerza política revolucionaria, el Chato es un valorazo, así que desde aquí un gran abrazo ahí. Bueno. Y a seguir en esta lucha. Vamos arriba. Nos vemos por ahí, un abrazo a los compañeros. Igualmente por ahí a todos los compañeros y compañeras. Bueno. Movida por todos lados, porque nos llegaban fotos ahora desde San Carlos, que hoy no pusieron el puesto en la feria por la lluvia, pero está el taller a full produciendo pasacalles, balconera, en fin, da gusto sentir cómo palpita la militancia del 26, de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, por todos lados. Estaba mirando la agenda, bueno, la agenda es intensa, pero anunciar para los compañeros de Buenos Aires que el 13 y 14 de septiembre la fórmula de unidad popular, Frente de Trabajadores, va a estar viajando a Buenos Aires para estar en contacto y en actividades con la inmensa colonia de uruguayos que hay por allá, que han mantenido además un compromiso militante de toda la vida con su pueblo, con su patria, y la verdad es bien importante la presencia de la izquierda también en nuestro exilio forzado de tantos compatriotas. Y estamos en primero de septiembre, Eduardo, a 8 semanas de lo que nos quedan para la instancia del 27 de octubre, y bueno, lo que ya sabemos, los compañeros tienen claro y lo que venimos insistiendo, son 8 semanas clave para nuestro trabajo militante, para estar presente en cada uno de los lugares, en las ferias, en la promoción de las charlas 326 por el sí, en el impulso a lo que son los desembarcos, en la participación de los actos centrales de Unidad Popular Frente a Trabajadores, que también están fijados. Se nos vienen 4 semanas intensas de aquí al 27 de octubre, que son claves, que nos permiten estar en la calle, en el mano a mano con la gente, para llegar a esa cantidad de votos que necesitamos para que la izquierda, Comunidad Popular Frente de Trabajadores, en octubre esté presente en el Parlamento. Sí, nosotros insistimos con un concepto de que es posible alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Es posible, pero eso, la posibilidad surge del compromiso colectivo, porque acá no hay magos. Acá no hay campañas publicitarias multimillonarias en dólares, como uno se pregunta, ¿qué costo pueden tener esas cadenas televisivas que se arman cuando hay un acto de determinado candidato, cuando se presenta una incorporación? A nosotros eso nos está vedado. Nos está vedado además también el acceso a la gran prensa. Decía Raúl, en el interior vivís una realidad distinta, pero los medios dominantes... ¿cuántas veces vieron ustedes a Gonzalo Martínez o a Andrea Revuelta en los canales de televisión, en los canales de aire? El mínimo tiempo necesario para decir que te llevaron. Pero claro, cuando vos levantás la lucha por el plebiscito de la seguridad social, ya tenés un primer veto en los medios de comunicación. Y cuando además levantás la bandera palestina, porque anoche pensaba, pensando en la audición, que en el fragor de tanta cosa a veces no mencionamos esto, que debemos mencionarlo cada día, porque el crimen contra el pueblo palestino es permanente. Y el silencio cómplice de los gobiernos proimperialistas y de las fuerzas aliadas al imperialismo y cómplices con el sionismo, es ese silencio atronador. Tenemos que romperlo cada día y levantar con más fuerza la bandera de solidaridad con la lucha del pueblo palestino y de todos los pueblos que luchan contra el imperialismo. Entonces, en ese camino que reafirma valores de la izquierda, un valor de la izquierda históricamente ha sido la militancia organizada. Nosotros hemos estado recorriendo agrupaciones estos días, vemos cómo los compañeros van prendiendo. Ayer quiero mandar un saludo a la gente de la agrupación Barrio Sur, Palermo y Centro, porque bueno, hubo una reunión muy buena, con planificación, con propuestas para adelante. Otras agrupaciones también estuvimos visitando. Hoy precisamos más organización, más presencia en la calle y llegarle a ese grupo tan grande de compatriotas que están con la angustia de pensar que tienen que votar por algo en lo que no creen. Y tenemos que abrirle la puerta para que, por lo menos en octubre, le hagan caso a su conciencia, estén de acuerdo con su conciencia y se sumen a la izquierda que lucha. Con el voto, por lo menos, y si es a construir y a sumar fuerzas, mejor todavía. El desafío es inmenso. Están las posibilidades. Depende en gran medida de nuestro compromiso militante. Ya que hay mucha gente que nos está escuchando, que después nos manda mensajes y nos dice, nosotros estamos de acuerdo, apoyamos, pero a mí no tengo tiempo o no puedo. Vamos a pedirles a todos ellos un esfuerzo extra en estas 8 semanas. 1 hora por semana, 2 horas por semana, cubrir un puesto en una feria, hacerse una lista para salir a ver gente. Con eso ya está haciendo un aporte muy importante. No sé, Romy, creo que nos estamos despidiendo. Vamos con todo, 8 semanas que nos quedan por el triunfo del plebiscito y por que la izquierda nuevamente esté en el Parlamento. Saludos a todos los compañeros, nos vamos quedando por acá. Sí, porque ya viene la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Nosotros nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.